medida de fuerza que fue resuelta por miles y miles de trabajadores del Estado provincial. Abarca lo que es los auxiliares, porteros, cocineros, ayudantes de cocina de los establecimientos educativos, administrativos de consejo escolar, trabajadores de enfermería del hospital, o sea, todos los empleados hospitalarios de la provincia de Buenos Aires. Esta situación no está solo ocurriendo en Junín, sino está ocurriendo en toda la provincia de Buenos Aires, en los 77 hospitales de la provincia de Buenos Aires, bueno, Ministerio de Trabajo, Registro de las Personas, todas las áreas de la administración pública provincial está complicando la situación laboral. Y esto no es un antojo de un dirigente gremial, que puede ser en este caso Julio Míguez, o Hugo Godoy, o Pablo Michele a nivel nacional o a nivel provincial. Esto es una problemática, es una responsabilidad del gobierno provincial, porque no dio respuesta a los reclamos que venimos realizando y que fuimos ya pasivos, que venimos realizando desde el año 2007, 2008, por nombrar algunos años, ¿no? Correcto. Julio, básicamente, por ¿cuáles estos reclamos? Bueno, no solamente son salariales, sino también habla de eliminar los trabajadores en negro de la administración pública. Sí, porque a veces esto se malinterpreta. Yo quiero hacer una aclaración en lo que respecta al sector salud. Si bien los hospitales de la provincia de Buenos Aires están pasando por una situación bastante compleja, debido a las medidas de fuerza que se vienen llevando adelante por todos los trabajadores de la ley 10.430, como así también los trabajadores profesionales de la SICOR, que son los médicos, la urgencia y el paciente que está acostado son atendidos. Porque vemos a veces como que los paros que se le antoja hacer a Míguez, que no es que se le antoja hacer a Míguez, sino que es un paro aprobado en asamblea por miles y miles de trabajadores, o en los distintos congresos o en las distintas asambleas que se van realizando, lo que estamos seguros y estamos totalmente garantizamos es la atención de la urgencia y la atención del paciente que está acostado. Una escuela, si mañana la escuela no está limpia, como puede pasar mañana, como va a poder pasar mañana en la ciudad de Junín o en la provincia de Buenos Aires, que haya establecimientos cerrados porque por falta de higiene en algunos sectores, principalmente en los sanitarios, que me parece una medida acertada por parte del consejo escolar, por los inspectores, por los directivos de las escuelas que cierran porque hay un poco de infección en los sanitarios si no están limpios, se pueden cerrar las puertas de las escuelas. Lo que no se puede cerrar las puertas del hospital, y las puertas del hospital no se cierran nunca, están siempre abiertas porque hay pacientes acostados y porque concurren todos los días urgencias o emergencias, como le queramos llamar mejor. Así que está garantizado en la medida de fuerza que se viene llevando adelante, todo lo que es urgencia, todo paciente que está acostado está atendido, paciente que está internado, cirugías de urgencia, tomografía de urgencia, radiografía, análisis, todo lo que es de urgencia dentro de un hospital, que ingrese por una urgencia y que el médico, porque tampoco lo determina, esto tampoco lo determina el enfermero, el que determina lo que es una urgencia es el médico. Por lo tanto, si yo concurro al hospital con un dolor en X lugar, a mí me va a ver el médico, y el médico va a ser el que va a decidir si es una urgencia o no es una urgencia. Así que muchas veces se lo culpa a los trabajadores o a los compañeros enfermeros de todo esto, y realmente el que toma la decisión, el que decide lo que es una urgencia es el profesional. Así que yo quería aclarar más que todo esto, porque a veces se malinterpreta y parece que porque el hospital de paro no atiende a nadie. El hospital atiende a todo lo que concurre. De una forma u otra es atendido. Y las escuelas, sí, bueno, se va a ir agudizando cada vez más. Mañana tenemos otra jornada de paro. Y si no hay respuesta a las paritarias que el gobierno va a estar llevando adelante y va a seguir llevando adelante en estos días, la próxima semana va a haber otro paro de 48 horas que ya está diagramado y aprobado en asamblea por los trabajadores. El día 21 va a haber un paro provincial de ATE y el día 22 de abril va a haber un paro provincial de la nacional, perdón, de la la CTA, donde van a adherir todos los gremios que están lucrados en los sectores de valores de la Argentina, tanto sea de SUTEBA, judiciales, bueno, y así puedo nombrar un montón de gremios. Y no hay respuesta a los justos reclamos de los trabajadores. Y no peleamos solo por el aumento salarial, sino peleamos, estamos reclamando mayor presupuesto para salud, mayor presupuesto para educación, mayor presupuesto para la seguridad social, el pase a planta permanente de los miles y miles de trabajadores que hay en la provincia de Buenos Aires que están precarizados en su fuente de trabajo. Tenemos en los hospitales, tenemos becarios que están cobrando 1.300 pesos, que hace años y años que están como becarios. No tienen aporte jubilatorio, no tienen aporte de obra social, no tienen ningún beneficio, no cobran antigüedad, no cobran absolutamente nada. Estamos pidiendo el nombramiento de personal en las áreas críticas. Nosotros estamos diciendo, no puede ser que una persona vaya al hospital y tenga que tardar 3 o 4 meses para que le den un turno y para que después el médico lo atienda. No puede ser que una enfermera esté trabajando con 40, 20, 30, 40 pacientes y haya una enfermera o dos porque no hay personal de enfermería, porque la gente se jubila y no repone como tiene que reponerla. Hay gente que se ha jubilado hace un año y todavía esa enfermera no la han propuesto en el hospital de Junín. Y así pasa en los 77 hospitales de la provincia de Buenos Aires. Pasa con el personal de enfermería, pasa con el personal médico, con todo. No hay odontólogos, no hay bioquímicos, se jubilan y no nombran, no hay técnico, bueno, y así podemos numerar un montón de cosas. Por eso quiero dejar claro que la pelea de ATE o la lucha de ATE y de los trabajadores de los distintos sectores no es solo por el aumento salarial, sino para que quienes concurren a cada una de las áreas de la administración pública provincial, escuelas, hospitales, registro de las personas, Ministerio de Trabajo, Secretaría de Inspección, consejos escolares, idioma, estén mejor atendidos para que haya la gente para que pueda mínimamente satisfacer la necesidad de cada uno de los ciudadanos que concurren a estas áreas. Julio, ¿cuándo habrá una nueva reunión paritaria y se sabrá si se llegó a un acuerdo o si continúa el conflicto? No hay convocatoria paritaria general. El gobierno está queriendo tratar de dividir a los trabajadores y está diciendo que va a ser paritaria sectoriales, que va a ir arreglando en los distintos sectores, va a ir arreglando con salud, va a ir arreglando con educación. Bueno, todo es un manejo que no es el correcto para tratar de dividir a la clase trabajadora. Lo que estamos viendo es que lo que intenta el gobierno de dividir a los trabajadores cada vez está uniendo más a los trabajadores y que las medidas de fuerza son mucho más contundentes. Correcto. La paritaria, esto se va a resolver, vuelvo a repetir. Hoy hubo paritaria de salud, que no se llegó todavía a ningún acuerdo. Va a haber paritaria de una paritaria general. Y si no hay una respuesta antes del día 21, el día 21 vamos a un paro de 24 y el día 22 a otro paro de 24. Por lo tanto, la semana que viene vuelve a haber un paro.